Línea. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me imagino que habrás visto ayer la entrevista con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí. A ver. Absolutamente todo el tiempo, atentamente. ¿Qué evaluación haces de lo que escuchaste? Varias cosas se me ocurren para comentar o reflexionar. En primer lugar, digamos, la insistencia de ella que lo que hay que poner en el eje de la discusión es la propuesta. Incluso cuando le dicen de la política, dice el problema de la economía. En realidad, es la política la expresión de la economía, porque a través de la política lo que se hace es llevar adelante políticas económicas. Y creo que ella todo el tiempo está insistiendo en los dos modelos. En que en definitiva hay una confrontación de un modelo anterior que hizo en el país un montón de cambios positivos, que devolvió derechos, que mejoró la calidad de vida. Ella dijo 12 años y medio donde permanentemente la ciudadanía fue mejorando y un año y medio donde empeora. Sí. Hay una frase así más o menos donde dice eso. Entonces yo quiero que plantea el debate en esos dos planos. Después está en lo de las candidaturas y demás. A ver si yo puedo esbozar la idea. Estamos en un panorama político raro, porque uno mira y ninguna fuerza va a pasos. Sí. Es decir, alguien puso con la mano o alguien se puso solo, por ejemplo, en Cambiemos en la capital, dijo yo soy el candidato. La candidata. La candidata eligió provincia, deshojó la margarita, dijo voy en la ciudad y se acabó. ¿Por qué Lustó no pide paso en Cambiemos en la ciudad? Y dice, bueno, no me dejan competir, voy por afuera. ¿Por qué? Digo, no está planteando, voy a juntar los avales y voy a competir. Yo creo que tiene un sentido político, porque si no también lo podría hacer, y el sentido político es, en definitiva, actuar como red de contención de los que no se sientan representados por el gobierno de Larreta, por el macrismo puro. A ver si entiendo, Carlos, o sea, si Lustó, por más que Larreta no quiera, si Lustó dice yo quiero jugar igual, es cuestión de juntar avales y partidos. Es lo mismo que Randazzo reclamando las PASO en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Pero nadie cuestiona eso. Vos viste, está en los diarios, dice, Lustó, incluso lo dice así, no me quieren dejar participar en las PASO, voy por afuera. Sí, es cierto. Sí, bueno, de hecho, ayer lanzó su candidatura. Claro. Ahora, después pasás revista, el Frente Renovador no habla de pasos. Entonces podríamos llegar a una situación que hasta podría prestarse a cosas muy complicadas. En unas elecciones abiertas y obligatorias, es decir, donde todos los ciudadanos tienen obligación de votar, pero pueden votar en cualquier paso, si hay una sola paso de interés, podría suceder que muchos ciudadanos cuya ideología, preferencia y demás no tengan nada que ver con los intereses de este espacio, que decida jugar para que gane o pierda un determinado candidato. ¿No? Sí, sí. Puede ser una gran trampa el tema, pero, porque insisto, ¿qué incentivo tiene un militante radical de la provincia de Buenos Aires en ir a votar las PASO propias? No, ninguno. Ninguno. No, de hecho ya está. Tiene que ir porque es obligatorio. Sí. Entonces puede ir y votar lo que se le ocurra, porque no es una votación de entre los que quieren quién es el mejor candidato de este espacio. Sí, sí, pueden ir a votar en la PASO del Frente para la Victoria. Claro, así es. Que va a ser el único que va a plantear alguna... Es un riesgo muy grande. Sí, claro, va a ser el único, en teoría, que va a plantear una alternativa de ese tipo si es que prospera lo de Randazzo. Claro. Ahora, Randazzo se aferra a algo que es indudable que es una ley que le da derecho a hacerlo. Al mismo tiempo hay un tema de los consensos, es decir, que creo que es lo que plantea ayer insistentemente Cristina, y cuando termina diciendo, bueno, si yo soy el candidato o la candidata que más votos puede reunir para defender este proyecto, entonces voy a ser candidata. Claro. ¿No? Sí. Eso es lo que dice. Lo planteo. Yo soy el mejor candidato. ¿Cómo se determina que es el mejor candidato? Porque hay un consenso de las fuerzas que integran el espacio, de los referentes del espacio, etcétera, que entienden que es esa la mejor candidatura, que las PASO así planteadas encierran un alto riesgo, y que por el otro lado tienen, ella hizo una mención, un riesgo de desgaste, porque en definitiva es muy difícil ir a una elección diciendo mi competidor es un fenómeno. Algo hay que decir para diferenciarse. Sí, tenemos el antecedente de lo que fueron las PASO en Provincia de Buenos Aires, dentro del FPB. Por ejemplo. Sí, puede no ser tan encarnizada. Ella las mencionó. Puede no ser tan encarnizada, pero de todas maneras, alguna, claro, en campaña alguna diferencia se va a plantear. Inevitablemente, Pablo, porque si no es muy difícil. Entonces, yo creo que ella está haciendo, en definitiva, porque si bien dice los candidatos no importan, en definitiva, las alianzas, por aunque se acepte y está muy bien que el eje en lo programático, finalmente se tienen que expresar en candidaturas que deben ser las que mejor reflejan ese contenido programático. ¿No? Sí, claro. Pero hay un momento en que tenés que decir, bueno, la lista la encabeza fulano, fulana. Es decir, que no es que se puede prescindir de la discusión de las candidaturas. No es un tema secundario o menor. Cristina durante todo el tiempo lo dice. Necesitamos parlamentarios. Está bien, yo vi lo mismo que vos cuando afuera en la calle dice nosotros los parlamentarios. Sí. O algo así. Sí, sí. O desde el parlamento tenemos que. Sí, se reconoce como parte de eso. Sí. Da la impresión, pero bueno, es buscar también con mucha finura el discurso. El tema. Claro. No, pero hay otra cosa, Carlos, que me parece en el mismo sentido, y ella en un momento en la entrevista lo menciona. No es solamente quiénes son las primeras, los primeros apellidos, es también quién conforma para que después, no, a la vuelta del escrito. Antes lo dice clarito, sí. Varias veces. Gente que tenga trayectoria, antecedente, y que no esté seguro que va a ir a defender la propuesta en el Parlamento y que no va a defeccionar. Habló varias veces porque lo amenacen por un carpetazo, por sí. Esto, por lo otro. Es decir, gente a prueba de presiones y de tentaciones. Es así. Sí, que creo. Creo que está muy claro. Lo dijo, si bien fue muy cuidadoso y no quiso hacer nombres, sí. Reivindicó la firmeza de los diputados del espacio del Frente para la Victoria y fue crítica con otros. Sí, sobre todo en el Senado, ¿no? Y sobre todo en el Senado, sí. ¿Qué hacemos con tu arrepentimiento? Le dijo a uno que había dicho que ahora se arrepentía de haber votado a Rosen, que había votado a los jueces de la Corte. Uh-huh. Ahora, yo insisto que es muy importante que a lo largo de todo de toda la entrevista ella una y otra vez insistió en la propuesta, en los temas programáticos, en los contenidos, ¿no? Uh-huh. Y los contenidos no son un tema menor. Vos tenés, a ver, un ejemplo que se me ocurre, y no me quiero ir del tema. Hoy hay una interesante nota referida a las elecciones en Inglaterra, llamada El secreto de los laboristas, donde se dice que Jeremy Corbyn, el candidato laborista, presenta un programa muy ambicioso, vinculado a la seguridad social, a mejorar las condiciones de vida, a incrementar las inversiones sociales, un programa de nacionalización de los servicios de energía, ferrocarriles y agua. Y dice, ¿dónde van a sacar la plata? Dice, el financiamiento de los casi 50 mil millones de libras que insumirá el ambicioso programa de nacionalización, etcétera, etcétera, etcétera, de los paraísos fiscales, de meterle un impuesto a los que tienen guita en los paraísos fiscales. Y lo detalla. Incluso dice el llamado impuesto Robin Hood, que se aplicará a las transacciones financieras, recaudará los cálculos laboristas casi 5.000 millones de libras anuales con el cierre de las actuales rendijas legales que le permiten a bancos y fondos de alto riesgo no pagar impuestos en una serie de transacciones financieras que incluye, etcétera, etcétera. Yo ayer comenté acá que en la Argentina se está volviendo a habilitar la banca privada. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque hay que tener dos modelos claramente en cada una de las cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque yo ayer también vi, antes de escuchar a Cristina, porque estaba puesto en el canal que le iba a transmitir, el discurso de Massa. Sí. ¿Y qué hace Massa? Típicamente esto que yo muchas veces he dicho, dice, hace un discurso lleno de lo que hay que hacer, y no hay una sola mención a cómo hay que hacerlo. Hay que bajarle el precio a los alimentos, hay que defender a las pymes, hay que defender el mercado interno, y es pobreza cero. Sí, son consignas huecas, ¿no? Yo insisto que un programa no es un tema de títulos, sino de contenidos, de los cómo. Vamos a hacer una ley de, vamos a modificar el sistema impositivo grabando tales cosas que hoy no están grabadas para generar políticas redistributivas. No, hay que bajarle los impuestos al medio mundo. Lo que ayer dijo tiene un nivel de demagogia electoral notable. Le va a sacar los impuestos a las pymes, a la cuarta categoría, a todo el mundo. Sí. ¿Y con qué va a financiar el presupuesto público? Y eso no lo dice. No lo dice. Porque tendría que decir al revés, vamos a reimplantar las retenciones, o vamos a poner un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, o hay un montón de cosas para decir. Carlos, ¿te puedo agregar algo de las elecciones en el Reino Unido, salvando la distancia y, por supuesto, la sociedad es distinta, ¿no es cierto? Pero Corbyn venía muy mal en términos de imagen personal y cuando... levantó con el programa. Cuando iba a conocer el programa, levantó. Así es. Bueno, pero tiene una lógica. Tiene una lógica. Ayer también eso, de alguna manera, formó parte de el discurso, no puede ser un discurso, de las respuestas de Cristina, ¿no? Cuando ella se refiere a por qué la gente, explica bien, porque uno dice, por qué la gente votó otra opción y en definitiva fue en una segunda vuelta 51-49, cuando incluso en la primera vuelta la opción más votada había sido la del Frente para la Victoria. Sí. ¿Por qué hubo gente que cuando llegó a la opción eligió la otra? Y bueno, y ahí es donde ella explica todas estas cuestiones, en las que por allí desliza también los daños que nos pudo haber hecho la interna, las PASO, sí. Pero esencialmente dice, porque le prometieron un montón de cosas y le dijeron, todo lo que tiene lo va a mantener y además le vamos a dar otro montón de cosas. Vamos a tener los maestros mejor pagos de la Argentina, del mundo. Sí. Vamos a eliminar, en mi gobierno nadie va a pagar impuesto al trabajo. Sí. Vamos a tener pobreza cero. Y así un montón de cosas. Y además lo vamos a hacer sin pelearnos, abrazándonos los unos a los otros en un clima de gran felicidad. Igual ese es un punto es un punto crítico en el sentido de, creo que Cristina y el espacio kirchnerista, sí, evalúa eso, pero por ejemplo, cuando vos escuchás al Chino Navarro, hoy hablábamos de Álvaro Gutiérrez, etcétera, etcétera, creen que se perdió no porque el otro prometió mucho y fue un demagogo o tuvo una propuesta demagógica, sino porque hubo errores en el gobierno de Cristina, y todo lo explican a partir de ahí, de cómo se armaron las listas. Yo creo que hay que ser un fenómeno para poder explicar una diferencia de 2 puntos en un balotaje de una manera tan contundente. Yo podría creer que debe haber factores diversos que conforman definitivamente eso. estamos hablando de 51-49. Sí. ¿No? Sí, sí, debe, es multicausal, sí. Claro, es decir, es tal cosa, es medio... qué sé yo, yo te diría, no he escuchado a nadie decir, por ejemplo, que si Cristina hubiera sido la candidata, seguro que ganaba. Uh-huh. ¿No? Claro. Por ejemplo. Entonces, no es tanto lo que se venía haciendo lo que estaba en contra. Puede ser que haya influido que el candidato no entusiasmó, puede ser que haya influido la interna de la provincia de Buenos Aires, que tuvo un gran desgaste, puede ser que haya influido toda esta cosa mediática de la que yo habló ayer bastante, en el sentido de, insisto, hay que repasar. Sería útil agarrar todas las cosas que dijo en campaña este hombre y mirar lo que está haciendo. Hasta el fútbol para todos cambió. Sí. El fútbol para todos va a seguir siendo gratis hasta el 2019. Y no. Dijo. ¿Eh? Y no pasó. Y no pasó, y no va a haber devaluación. Uh-huh. Es una mentira. ¿Quién dijo que voy a devaluar? Sí, aumento de tarifa. Claro. También, pero entonces habría que tomarse el trabajo. Sí. Hoy es fácil porque está todo en internet, es cuestión de tener paciencia, agarrar los archivos y hacer una lista de las cosas. Y uno puede encontrar por qué se actuó de determinada manera. Y también hay temas que están en el... subconsciente de mucha gente, que es el tema de la solidaridad. Creo que ella, Cristina ayer lo esboza, cuando habla del impuesto a la cuarta categoría, dice, en todos los países del mundo, los salarios de un nivel para arriba tributan, aportan, ¿sí? Uh-huh. Porque es la manera solidaria de generar recursos para los otros que tienen menos. Uh-huh. Ahora, la solidaridad también es un valor que hay que construir, porque visto desde la concepción individual, es... lo que Aranguren, que yo ayer comentaba, decía, ¿y por qué alguien que no usa los servicios tiene que estar pagando para subsidiarlos? Si yo no viajo en tren, ni viajo en colectivo, ¿por qué tengo que pagar impuestos para subsidiar para que sea más barato el boleto del tren o del colectivo? Eso está muy metido en mucha gente. Uh-huh. Se ha trabajado mucho en esa línea, que es la línea de la meritocracia. Yo tengo lo que tengo porque me lo merezco y porque soy inteligente y además trabajo y soy eficaz y qué sé yo cuánto. Y los que no lo tienen son por vago, porque no quieren, porque etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces son todas cosas que tienen que ver con lo cultural de una nación, sobre las que los que tenemos la posibilidad tenemos que trabajar mucho. Mientras tanto, vos seguís teniendo... que estos muchachos siguen diciendo que todo va bien, y hoy en varios diarios aparece una noticia que en la ciudad las ventas minoristas volvieron a bajar 4 puntos y pico. Sí, sí. Las ventas minoristas quiere decir que la gente consume menos carne, no son autos. No, claro. No son autos de alta gama ni de baja gama. Es comida, es artículo de limpieza. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, estoy diciendo. Sí, el distrito más rico, pero se ajusta a la gente, se ajusta en lo que... Pero así todo cae el consumo. Uh-huh. No hay ningún medidor mejor de la situación de una sociedad que los niveles de consumo. Uh-huh. Porque podríamos tener, y tenemos, por ejemplo, te están mostrando, la economía creció el 0,8. Sí. Después cuando te metes ves que creció el agro y alguna otra cosa más, y todo lo demás fue para abajo. Pero podríamos entrar en una etapa, como venimos de tan abajo, que pues, encontremos que hay crecimiento en diversos rubros. Pero si no hay distribución de recursos y la ciudadanía no tiene poder adquisitivo, ¿a quién beneficia ese crecimiento? ¿Para cuántos es? Claro. Y además, te voy a decir una cosa, crecen las exportaciones de granos a los que le sacamos las retenciones, porque si no, podría decir, sí, pero con eso entran los ingresos con los que después tenemos recursos. Uh-huh, y no. Crecen las exportaciones que además le sacamos la obligación de, tienen 10 años para liquidar las divisas en el país. Uh-huh. Entonces, esos son los ejes Por eso yo digo, hay que discutir un programa que tiene que representarnos, donde nosotros le digamos claramente a los argentinos, los que ocupemos puestos en las legislaturas, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, vamos a pelear por todo esto. Y no, no. Eso es lo que debe, y a ponerle límite al gobierno en todo esto otro. Bien. Y no somos carpeteables. Y no somos carpeteables. Exacto. Y claro, no hay carpeta con la que nos puedan correr. Está muy bien eso. Carlitos, te mandamos un abrazo grande. Chau, felicidades. Igualmente, Carlitos Heller, nuestro especialista en economía y finanzas, además diputado nacional del Partido Solidario, su mirada sobre la entrevista de anoche con Cristina.